para traer la prédica de esta tarde. Y agradezco en particular esta ocasión que quizá podría decir es la más importante para mí. En verdad que ante todo este suceso que hemos escuchado, que hemos estado experimentando, muchas iglesias nos hemos unido. La iglesia Emanuel allá en Poza Rica, hemos estado en oración constante y también relevando un luto y una consternación humana en cuanto a lo que el Señor está haciendo a través de esto, pero también, por otro lado, nuestra confianza en que Dios siempre dirige las cosas para propósitos perfectos, propósitos buenos. Hermano, quiero compartir con ustedes a manera muy breve una conclusión realmente. Creo que este servicio ha sido muy enriquecido, muy nutrido, no tan solo de experiencias, sino que también de enseñanza y de edificación al escuchar en los testimonios todo lo que se nos ha dejado y todo lo que hemos aprendido. Quisiera pedir, hermanos, si abrimos nuestra Biblia en Efesios capítulo 4, leeremos versículos del 1 al 6. Quisiera pedir que lo leamos todos juntos, ahí en su lugar, ahí como está. Bien, lo leemos, hermanos, Efesios 4, 1 al 6, nos dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar. Padre, queremos elevar nuestro corazón ante tu presencia, en la petición, Señor, que traigas a nuestra vida el consuelo, la fortaleza, pero también la sabiduría y la visión de quienes nos han enseñado y nos han mostrado todo lo que es posible lograr para honra y gloria de tu nombre, a través del esfuerzo, a través de la obediencia, del sacrificio y desde luego, Señor, aún de dar la vida misma. Padre, en verdad que hemos recibido tanto. Ayúdanos, Señor, a ser honestos. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos y también poder dar fruto, un fruto que sea digno de todo lo que ya recibimos. Y Padre, pedimos que en esta hora, al analizar tu palabra, podamos tener en nuestro corazón el entendimiento y el deseo de recibir y de hacer para honra y gloria de tu nombre. Así pedimos, Señor, que dirijas este mensaje, Señor, para gloria tuya, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando leía esta porción, hermanos, allá en la iglesia estamos hablando acerca de la iglesia precisamente, y sabemos que Efesios toca mucho respecto de la iglesia, su propósito, toca acerca también de algunas cosas prácticas. Pero vemos aquí en este capítulo 4 que nos describe cuál era la indicación de Pablo. Pablo está ausente de la iglesia de Éfeso. Él está ausente de lo que ahora ellos tendrían que hacer. Sin embargo, aunque ausente, él elabora una carta y la envía a los efesios. Y en esa ausencia, él da algunas instrucciones. Quizá ahora en este momento nosotros podemos pensar que estamos en un momento similar, en una ausencia del pastor. Y es precisamente a lo que quisiera animarles a pensar. ¿Qué hacer en ausencia del pastor? Bueno, Pablo quiso escribir algunos consejos para animar a la iglesia a no desmayar, a no equivocar o a no tergiversar las cosas, las instrucciones que ya habían recibido. Y vemos a Pablo luchando con algunas situaciones que se habían dado en la iglesia anteriormente. Pablo está enseñando a los efesios que no hubiera divisiones, que no hubiesen distinciones, porque había judíos y gentiles. Y desde luego que esto traía algunos temas de controversia por la religión judaica que se quería imponer muchas veces. Pero vemos a Pablo con mucha sensatez, vemos a Pablo con mucha sabiduría e intentando unir a la iglesia para que esté funcionando correctamente. Y cuando pienso en qué hacer en ausencia del pastor, quisiera ampliar esto un poquito con una experiencia personal. Algo de lo que comenté en el tiempo que se me dio la oportunidad de dar el testimonio allá en la capilla, era que efectivamente el Señor me trajo a esta iglesia, primero a la universidad donde disfruté 4 años de enseñanza, pero después de esto tomamos una decisión, mi familia y yo, y nos congregamos aquí por algunas situaciones que tenían que ver con doctrina. Pero recuerdo que en los muchos momentos que fui a la oficina del pastor para pedir consejo, como ya decían varios hermanos, él siempre mantenía una templanza y una calma al momento, aunque alguno a veces pensaba que eran problemas que salían totalmente de control. Yo recuerdo haber ido con una terrible angustia, a veces hasta con dolor de estómago. Decía, hermano, es que yo no sé qué hacer. Me decía, eso es natural, eso es algo que tiene que pasar, eso es algo que solamente debes de soportar, es algo que debes de orar por tal cosa, y son las decisiones. Cuando el Señor nos llamó, me llamó a Poza Rica, me fui muy, muy contento por un lado, por otro lado extrañando un poco, pero estaba muy contento participar en el ministerio del hermano Samuel Holmbrook allá en Poza Rica. Hermanos, después de mis primeros 5 meses, el hermano Samuel sufrió un infarto y él estuvo ausente el resto del año. Yo tenía 5 meses recién llegado a la iglesia, una iglesia que en el primer aniversario hubo un conteo de casi 600 personas, ya con las misiones que nos acompañaban. Y en verdad que había en mi cabeza este cuestionamiento, ¿qué vamos a hacer en ausencia del pastor? Tanto tiempo, ¿verdad? No sabíamos siquiera si él se iba a recuperar e iba a regresar, se había ido a los Estados Unidos. Y recuerdo una vez más haber buscado al pastor Julio, quien todavía, aunque en un lugar diferente y una etapa diferente para mí, seguía siendo mi pastor. Y llamando, recuerdo decirle, hermano, pues en esta situación está la iglesia. Y se escuchaba el comentario, el ánimo de la iglesia, decir, hermano, pues el Señor quizá lo trajo en un buen momento, ¿verdad? Probablemente usted va a continuar. Y más nervioso me ponía, hermanos. Yo no quería escuchar eso. Yo decía, vamos a orar por la salud del hermano y que él esté aquí lo más pronto posible. Eso me animaba más que escuchar otra cosa. Gracias a Dios, nuestro hermano Samuel regresó en finales de ese año y nunca me había dado tanto gusto volver a verlo. Pero una vez después del abrazo y del contentamiento, me dice, quiero que tú continúes a frente de la iglesia. Y yo no era lo que quería escuchar. Le digo, hermano, yo realmente quiero servir, pero hay mucho que falta por aprender. Y hermanos, en ese momento, cuando las cosas iban sucediendo en la iglesia, recuerdo haber llegado con el pastor para tomar una decisión entre aceptar el reto del pastorado, y hubo una palabra que a mí me llamó la atención, que el hermano Julio me comentó un día entre semana. Estuve aquí, escuché la predicación, y yo estaba inquieto por querer hablar con él sobre este respecto, y el hermano me decía, tienes que afrontar la vocación, aceptarla. Algo que dice aquí en Efesios 4, de Pablo, les dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermano, yo solo quisiera decir 3 cosas que debemos hacer en ausencia del pastor, y fue algo que yo escuché, y fue algo que puedo observar en la palabra de Dios, y es algo que hoy quisiera compartir con la iglesia, como una persona ya en este momento ajena en cuestión de estar ministrando en otro lugar. Por la gracia de Dios, en enero ya cumplo 7 años en Poza Rica y 4 años ya como pastor de la iglesia, y recordar cuál es nuestra vocación, para qué fuimos llamados. A veces en medio de la turbulencia y a veces en medio de la aflicción, hermanos, hay tantas emociones que se mueven y se agitan en nuestro interior. A veces puede llegar el desánimo, o puede llegar también el pensar que es un momento para retroceder o para suspender algunas cuestiones. Pero ¿cuál es nuestro llamado? Pablo está diciéndole a la iglesia que recuerden, que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y cuando hablamos de esta palabra dignidad, nos habla no tan solo de ir haciendo las cosas ahí de la mejor manera que se puedan. Cuando nos habla de dignidad, nos habla de honor, nos habla de altura, nos habla de hacerlo con excelencia, nos habla de hacerlo con el corazón y con el deseo de que Dios sea glorificado en la obra. Bueno, si este es el llamado que Dios está haciendo a la iglesia Genezaret, que recordemos, que se recuerde nuestra vocación. Hemos recibido instrucción, no tan solo la iglesia, pero aún personas que estamos ya en otras iglesias sirviendo, hemos aprendido mucho acerca de hacer la obra de Dios con calidad, con esmero, con esfuerzo. Pero eso tiene que ver, hermanos, con una voluntad, que estemos dispuestos a ser la parte de nuestra vocación. Una vocación es algo por lo cual fuimos escogidos, por lo cual fuimos llamados. Y, hermano, quizá habrá ausencia de pastor un buen tiempo, pero sabes, hermano, tú tienes una vocación. Tú formas una parte importante en esta congregación. Y la obra de Dios seguirá adelante. Pablo lo que quería animar a la iglesia era, no se detengan, tienen que continuar, ¿verdad?, con esa vocación que recibieron. Pero no tan solo les inyecta el ánimo de ir hacia el frente con un corazón y una voluntad rendida a hacer la obra de Dios. También les recuerda, como un segundo punto, a responder con una actitud de servicio. Les dice en el versículo 2, cómo es que deben de actuar con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pablo está otra vez enseñando a la iglesia cómo tendrían que hacer la actitud, la forma de responder ante las presiones de la vida o las presiones del momento, humildad. Y me llama la atención, hermanos, que en este pasaje Pablo no se toma un tiempo para explicar o exponer qué es la humildad, dando por hecho que ellos entienden bien esta palabra. Solamente hace la referencia, recuerda la actitud con la que se debe actuar, humildad y mansedumbre. Esta humildad, hermanos, nosotros podemos recordar mucho acerca de ello, es cuando damos a la otra persona un honor más grande que el de nosotros. Es cuando nosotros nos ponemos abajo de, ¿verdad?, como la sumisión. Es cuando no buscamos brillar, es cuando no buscamos resplandecer y quizá ni siquiera el agradecimiento mismo. Solamente queremos que Dios sea glorificado. Y Pablo dice, haz tu trabajo con humildad. Haz tu trabajo como un siervo. Una de las ocasiones, quiero decir esto, hermanos, en el 7 años ya de ministerio, puedo decir que el hermano Julio fue el consejero completo a mi persona. Una vez una persona me preguntó, hermano, después de escuchar a mucha gente venir con problemas, discipulado, ¿usted tiene alguien que le aconseje también o alguien que le escuche? Viendo desde luego la juventud y la insignificancia, ¿verdad? Pero en ese momento, hermanos, pude responder que sí, ¿verdad? Sí, claro. Además de que el Señor nos anima con su palabra, pues, hermano Julio fue siempre mi consejero. No solo de estudiante, no solo como miembro de esta iglesia, sino ya después como pastor. Y sé que ahora, por todas las experiencias y las enseñanzas, seguirá siendo un consejero. Y hermanos, en un momento la iglesia sufrimos una pérdida muy fuerte, una pérdida económica. Hubo momentos en que había situaciones tan difíciles de llevar a cabo, y hubo una palabra que el hermano compartía cuando platicaba con él y me decía, Iván, a veces las pérdidas realmente son ganancias. Cuando tú pierdes, realmente estás ganando. Y hermano, esto es algo que hoy podemos aprender. A veces agachar la cabeza, a veces aceptar, a veces perdonar, siempre más bien resultará en bien personal y en bien de la congregación. Hermano, sabemos que en ausencia del pastor Habrán muchas necesidades que enfrentar y otras que vendrán, pero no perdamos el punto de tener una actitud correcta, esa humildad constante, ese soportarnos unos a otros, aprendiendo de esta diversidad y, como se ha dicho muchas veces, no con una actitud condenatoria, no con una actitud que juzga, sino esa actitud que aprendimos de nuestros pastores, esa actitud de dar otra oportunidad siempre, esa actitud de creer, esa actitud de recibir nuevamente con los brazos abiertos aún a quienes han errado, a quienes han equivocado. Y cuando hablamos, hermanos, de esta humildad y cuando hablamos de esta mansedumbre, nos habla en los términos de personas que tienen muchas veces diferencias. Y yo sé que en las iglesias esto suele pasar. A veces hay diferencias por el propio ministerio, por el propio servicio. Pero nos anima, hermanos, a nunca buscar el protagonismo. Nos anima a nunca buscar querer ganar o tener la razón. La obra se hace con humildad, con mucha humildad. Y finalmente, hermanos, hay otro consejo que podemos desprender de estos versículos. En ausencia del pastor, dijimos, debemos recordar nuestra vocación. La obra de Dios debe continuar. Debemos responder con una actitud de servicio en las diversas dificultades que se presenten. Pero también, hermanos, no olvidemos, debemos rendir frutos. La semilla ha sido plantada, la tierra ha sido trabajada, y muy trabajada, hermanos. Es tiempo de dar frutos. Me llamó la atención la nota periodística que surgió de este suceso en la pérdida de nuestros hermanos. Solamente una palabra, esta nota periodística nunca se enfocó al accidente, todo el tiempo se enfocó en poder ver la trayectoria y el testimonio del pastor Julio y la gran ayuda de su esposa. Pero una sola expresión, hermanos, no una palabra, una expresión, fue la que a mí se me grabó en la mente. Decía que el hermano Julio había iniciado una gran maquinaria educativa, una gran maquinaria educativa en donde ahí muchos serían formados, tanto espiritualmente como profesionalmente. Y a mi mente vino, hermanos, que esos son los eslogan de lo que rodea el ministerio del hermano Julio, preparando una nueva generación. Algo surgirá después de este ministerio, o el eslogan de Genezaret, porque nosotros somos colaboradores con Dios. La semilla ha sido plantada, el fundamento ha sido edificado. Es tiempo, hermanos, de que demos frutos. Los frutos que revelen, los frutos que demuestren que este trabajo no fue hecho en vano. La gracia de Dios, hermanos, nos sigue capacitando. En el versículo 3, Pablo sigue hablando, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Confiemos, hermanos, en la gracia de Dios para continuar con la tarea. Quisiera animar, hermanos, a la iglesia en esta ausencia de un pastor. Que no pensemos que es lo peor que esto podría pasar. Quizá fuera así si no hubiésemos recibido enseñanza. Pero estamos hablando de la calidad de enseñanza que recibimos. Entonces, hermanos, estamos instruidos. Sabemos lo que hay que hacer. Sabemos qué es lo que se espera. Y si el hermano Julio fuera quien hubiera escrito una carta, como Pablo lo hizo a los Efesios, yo creo que él animaría a la iglesia a continuar trabajando para la gloria de Dios. Hacerlo con buena actitud, rindiendo fruto en todo momento para que el nombre de Dios sea glorificado. Iglesia Genezaret, estaremos orando y sé que muchas iglesias están orando ahora mismo por esta situación. Pero quisiera también motivar a que en este servicio, a que en este culto, pudiéramos tener una oración especial. Y en esta oración poder pedirle al Señor que dé la sabiduría para la dirección y todo lo demás que continúa de ahora en adelante. Así que quisiera dar paso para esta oración pidiendo al hermano Samuel Allen que pase al frente, quien será quien haga esta oración. Y hermanos, sin hacer mucho movimiento, ¿por qué no nos tomamos de las manos ahí con los que están a su alrededor? Tomándonos de las manos, asumiendo la nueva responsabilidad que como iglesia se tiene y pidiendo a Dios, dame la humildad para seguir al frente. Hermano Samuel. Bien, es una oración final. Vamos a, como iglesia, bendecirles, a orar por ellos, y hemos pedido al hermano Samuel que haga esta oración especial. Entonces, la congregación, vamos a ponernos en pie. Veo muchos están tomados de la mano. Podemos hacerlo, nos podemos tomar de la mano y decirle al Señor, aquí estamos unidos para seguir trabajando. La obra es del Señor, es la novia, es la esposa del Señor. No, tiene cuidado de ella, no la va a dejar. Vamos a orar y mi hermano Samuel, él va a dirigir la oración y aquí están los diáconos, está un grupo de hermanos que van a estar orando por la familia de nuestro hermano Julio y su esposa y hermana Chayo y agradeciéndole lo bueno que ha sido Dios. A él sea la honra y la gloria por habernos permitido conocer a nuestros hermanos. Padre nuestro, en esta tarde venimos ante ti con los corazones rotos por la pérdida, pero a la vez te damos gracias porque sabemos que el pastor Julio, la hermana Chayo están en tu presencia, que nosotros no tenemos que llorar como los que no tienen esperanza. Te damos gracias por el ejemplo que hemos tenido, por las oportunidades que tú nos has dado a ver ese ejemplo, a recibir esa enseñanza y esta formación que necesita una iglesia para hacer una obra digna para ti. Te pido ahora que tú nos ayudes a poner nuestros ojos en Cristo. Sabemos que Él es la cabeza de la iglesia. Confiamos en Él. Confiamos en ti para hacer una obra magna aquí, que se ha empezado, pero no es para terminar aquí. Sabemos que habrán grandes oportunidades en el futuro. Pero en esta tarde te pido en una manera especial por la familia del pastor Montes. Sabemos que aunque se regocijan por saber de que están sus padres en la presencia del Señor, hay ese vacío, hay esa pérdida. Entonces te pido que tú les des consuelo y ánimo. Te pido en una manera especial por los diáconos que tengan sabiduría de lo alto para meditar en los pasos detenidamente, buscar tu rostro para la dirección, para la persona idónea, para venir como nuevo pastor. Y te pido por cada miembro de esta gran iglesia que tú ayudes, que tú des ese unanimidad, que tú des esa confianza y ese deseo de trabajar juntos de un mismo espíritu para servirte. Pensamos en la iglesia en Tesalónica, cómo recibieron con gozo el evangelio, dejaron sus ídolos para servir y te sirvieron de tal manera que el apóstol Pablo podría escribir y decir que habéis sido ejemplo para nosotros, de tal manera que ni siquiera tenían que preocuparse en esta zona de dar el evangelio, porque los hermanos estaban trabajando, testificando, viviendo, llevando vidas ejemplares, y el evangelio se iba extendiendo. Ahora te pido lo mismo por la Iglesia Bautista Genesanet, que tengamos ese mismo testimonio, ese fervor de dar el mensaje del cual Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Te pido que tú nos ayudes entonces con ánimo a llevar ese mensaje de Cristo, quien dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Ayúdanos a ganar almas, a entrenar a personas y te pido tu bendición en una manera especial por el Colegio Cristiano y por la universidad. Ministerios magníficos con grandes oportunidades, pero tan necesitados de tu sabiduría y tu dirección. Te pido entonces que tú en una manera muy especial bendigas esos ministerios. Y Padre, en todo te pedimos que por nuestro testimonio, por nuestras vidas, que Cristo sea glorificado. Nuestro deseo es llevar vidas cada vez más conformadas a tu imagen. Hemos visto este ejemplo en nuestro pastor. Ayúdanos a nosotros a dar ese mismo ejemplo. Sabemos, Padre, que en tu soberanía, que tú has llevado un gran hombre, una gran mujer a tu presencia. Pero sabemos también que por tu gracia, tú darás la persona idónea para continuar. Entonces pedimos tu bendición, tu dirección. Gracias por este tiempo en esta tarde, donde nuestros corazones han sido animados, donde nuestra fe ha sido fortalecida. Te pido que tú nos ayudes ahora a mantenernos fieles hasta que Cristo venga. Y esto te lo pido en el nombre de nuestro glorioso Salvador. Amén. Gracias, mis hermanos. Muchas gracias. Estamos despedidos.